지른 너의 시계처럼 틱톡 뭐 똑같다고 싶어 해 Let's go buddy 그대도 승리는 내 꿈스 Go my babe 욕도 빠져들어 You're so lovely 뭐든 해줄게 여긴 말래 퍼블릭 Oh, 날아오를래 같아 어리적음처럼 말해 0.1은 내 꿈에 노력이란 하늘을 더하고 더 그냥 경하죠 생각은 이제 현실이 돼 영원해졌다고 약간 놀랄 거야 walking 그다음 탄생은 got my walking 밤에서 눈을 떠 기다렸던 하얀 바람들 젖었던 Up in there. fresh and lip and lip. Días a todos. Sí. Ay, ay, ay, mi voz. Ay. Pues sean bienvenidos al Pachangón de K-Mex. ¡Yay! Por aquí ya está nuestro invitado, ¿no? No, creo que todavía no llega. Búsquela. No, hombre. ¿Qué pasa con este hombre? Sí. En fin, Pues bueno, ya tenemos algunas canciones por ahí colocadas, algunos remix que aquí ya pusieron a muchos a bailar. A ver, déjame checar los mensajitos por acá. Ya andan mandando muchos gifs, andan poniendo muy locos. Eso es muy bueno. Empezamos se con sienta buen la locura, ambiente, la diversión este día de hoy. Ajá, qué bastante buen ambiente. Lo que les espera todo de aquí hasta las 2 de la tarde. Más o menos, es hasta las 2 de la más tarde. Más o menos hasta las 2 de la tarde. Sí. Entonces, también vamos a tener a invitados este día. De hecho, tenemos a uno que aquí todavía no se puede enlazar a la llamada. Pero en tanto, ya se pueda, vamos a mandar saluditos. ¿Por qué no? A través de Chatwin, del Chatwin principal, está Nani Marzán, está Estefanía Pineda, por ahí está Kazuto Kirigaya y está Corp Cloud. Saludos para mí. Por WhatsApp, a ver, por WhatsApp ya la gente anda muy prendida. Está Angie Serrano, está Jazz Limón, si es esa Jazz. También tenemos a Estefanía por acá. Diana también estaba por ahí. Ah, mira, ya llegó nuestro invitado. A ver, invitadísimo, ¿me escucha bien y claro, fuerte y claro? Sí, te escucho bien y claro. Quite su sonido, por favor, de fondo. Sí. Luego la grabación, te digo, por eso no viene. Ah, chihuahua, todavía que te invito. Para Cintia y Adrián, si es que nos están escuchando, solamente Cintia, un abrazo, tenía mucho que no te veía. Espero verte un poquito activa el día de hoy. Tenemos un pachangón. Es viernes y es viernes de pachangón, ¿cómo no? Para los que están en TuneIn Radio, ahorita me lanzo para allá. Sí, en TuneIn de seguro debe estar Aide y José Amador. A ver, invitadísimo, preséntese, por favor. ¿Qué digo? Pues preséntate, hijo. Preséntate. Oh, chinga. No, pues no. No sé qué decir. Se me sale lo de rancho, ya usted sabe. Ajá. Dinos quién eres, de dónde te conocemos o por qué estás aquí. Ah, pues yo soy Kiri. ¿De dónde me conoces? Pues de la radio. ¿Y por qué estoy aquí? Porque Sensei me quiere hacer nada más por eso. ¿Por qué qué? Que tú me quieres hacer bullying. Menso. No se crea. Ah, bueno. No, pues nada más vine a molestar un rato, ya sabes. Un rato, se va a quedar hasta las 2 de la tarde. Ah, bueno. Igual no tengo nada que hacer. Ah, bueno, ya. Somos felices. Yay. Uy, qué emoción. Oigan, qué amargados. Es viernes, tenemos pachangones de... ¿Qué es eso? ¡Anímese! Oh, perdón, uno que todavía está con los gallos. No, pues los gallos siempre los vas a tener, hijo. Ya ando igual que Exdi en la premiación de la semana pasada. Saludos para Lilia. Lilia dice que se va de excursión relámpago a la vía iluminada a Tlixco. Llegó Cintia por Chatwin principal. Un saludote. Hoy estamos libres de todo. Podemos hacer cuanto se nos antoje en los chats. Mandar spam, mandar gifs. El chiste es que se sienta toda esta emoción del pachangón. Exacto, recuerden que también si quieren enviar por ahí algún audio, si quieren marcarnos, hay que comunicarse primero con cualquiera de los DJs a su chat personal, un chat privado, porque pues no vamos a leer todos los comentarios. Bueno, al menos yo no, porque pues controles, hashtag controles y no se puede. Mírala, ya tengo, se libró tengo todo. Tengo que poner el ambiente, hijos. Ah, no, así pues sí. Sí, mira, dice, por acá ya te están chuleando la voz, hijo. ¿Quién? A ver, ¿quién? Dice Cintia, yay, con toda la actitud. Kiri, wow, qué voz, ¿ya ves? Mi voz con gallo. Ya tienes admiradora. Ya se nos está viendo también Chayito por ahí, mira. Sí, el Kiri tiene la doña Chayis. Club de fans, ¿dónde está Chayito? La vi escribiendo, ahorita va, seguro ahorita va a llegar su mensaje por ahí. Ah, sí. Ya viste, ya llegó ya. No, bueno. Chayito, cáigale, si quiere estar con nosotros, venga y cáigale a transmitir de este lado. Ya sabes por dónde, ya nomás dígame, si puedo o no puedo, ya yo la uno, ¿sale? Bueno. Y pues, vamos a mandarlos a las primeras canciones de esta mañana para que vayan agarrando el sabor, confianza, que vayan agarrando el sabor, que vayan levantándose de la silla y empiecen a bailar como locos, a pesar que todos los vienen raro, pero no importa. Yo lo haría, no sé ustedes. Yo lo he hecho. Entonces, sí. Vámonos con esta canción de que es de un grupo muy, muy, muy brillante. Se llama Lucifer de Shiny. Lucifer. Sí, es una versión live, ¿verdad? ¿Esa es la versión live? Sí, claro, por supuesto. Okay. Dijimos que íbamos a hacer remix y versiones live. Sí, por ahí háganos el comentario si les gusta la mezcla de versiones live con remix. Si no, para ponerles bloques y bloques, un bloque de cada uno para que no se sientan tan raros. Pero yo creo que la mejor idea sí es uno y una, ¿no? Sí, yo creo que sí, para que vayamos variando un poquito. Sale, pues nos vamos a escuchar Shiny con Lucifer, New SW con Help Me, PSY con CL y su canción Daddy. Y finalmente, pues un remix que por ahí nos compartieron. Lo vamos a estar escuchando de Double S 301. Sí, vámonos. Así es, y ya regresamos. Váyanse por su café con piquete, por su agua con piquete, por sus palomitas, sus candies, y ya volvemos. La mujer incitante. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어 Go be twice 이미 게임 끝났어 You be my curry I'll be your rice My name is PS1 한국말로 박진상 너의 아 연한 눈동자 빠져서 헤엄치고 오빠 달린다 꽉 붙잡아 언니야 나는 아 그가 운나가 C의 동반자 Hold up wait a minute 지금부터 선수길에 밤이 아까워 Turn up louder 불타오르는 아름다운 그대여 I like me now I like me now Jumpstart. Estamos de regreso con ustedes. ¡Yeah! ¡Woo! Pon ahí los aplausos, yeah, que se sienta ahí la vibra de este día. Vaya que todos están pidiendo mucho en el chat win principal ahí con los GIF. También por acá, por WhatsApp, están muy prendidos, la verdad, el día de hoy. Por TuneIn Radio no hay nadie, afortunadamente, que bueno. Luego andamos por WhatsApp, por el chatwin, y se nos olvida que tenemos TuneIn. Mira, Kiri, por acá ya están haciéndote tu club de fans porque quieren un nuevo DJ, entonces cáele, cáele. Saludos para Mito y para Maggie Hernández, que están conectadas a través del chat principal. Por WhatsApp están muy apagadas, chicas. ¿Qué pasa por WhatsApp? Normalmente están sí, ahora sí, ahora sí está. Ahora el asunto es al revés. Es que no está Candy, por eso. Kiri. No, es que ya la están buscando. Ah. No, bueno. Mándale mensaje a tu mamá para que se anexe a este desastre. A este pachaco. ¿Me ideo? A tu mamá. ¿Sí? A idea para que entiendas. Sí, por eso a mi idioma. Saludos para José Amado, si me estás escuchando a través de TuneIn, saludos para ti. Saludos para ¿quién más? No, pues es que ya están repartidos. Acaba de entrar a Mito al chat main principal. Un saludote, Mito. Saludos, yay, a Mito. La rata. ¿Cómo? Saludos a la rata. A la rata. ¿Y la rata? No, bueno. Golpe. Ay, oigan, si les está gustando la música, si les está gustando lo que están escuchando, díganos, si les aburren, díganos, oye, ponte esta rola porque esa que estás poniendo no me prende, y ya con gusto se las ponemos. Por cierto, la última canción que escucharon, que fue de Double S Trio One, es un remix que nos mandó Chayito. Entonces, espero que lo hayas escuchado, Chayito, y pues ahorita nos vemos. Saludos, Maggie, nos está escribiendo a través del chat. Hola a todos, saludos, bien, para ti. Qué bueno que volviste nuevamente a la radio. Qué bueno que estás con nosotros en el Pachangón. Esperamos que te esté gustando, igual a todas las personas que nos están escuchando a través de TuneIn. No he enlazado a Facebook, pero si alguien quiere que lo enlace por allá, pues con todo gusto les ponemos el enlace. A ver, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Pues acá Amito se está volviendo loca porque se está enterando que Kiri está con nosotros. A ver, saluda, Kiri, háblanos, dinos algo. Tose mínimo. Toso, como ex de, voy a sacar mis gallos. Es que voy a hacer sus. No empieces, Es que ya sabes, sin bullying no hay amistades. No, bueno, dice Chayito que ella también está por tuning y que anda baile y baile desde la regadera. Uy, qué sabroso. Me acordé del tipo que baila en la regadera cantando "Este rato puedes marchar". ¿Quién anda de DJ sabrosita? Así me imagino a Chayito, ¿no? ¿Quién anda de DJ sabrosita? Por Dios. Por acá un saludote a Lilia Flores, que se nos está uniendo por chatwin principal. Platiquen, y bueno, ¿mande? Platiquen, están muy callados. Ah, es que pensé que ibas a decir algo, pero ya, bueno, en fin, por ahí, si ven que hacen falta más personas, pues avísenles que estamos haciendo un pachagón especial aquí en la radio. Va a durar esto hasta las 2 de la tarde. Recuerden que vamos a tener más invitados en el transcurso del día. De hecho, ahorita van a llegar otras dos, esperemos, y se conectan a las 11 de la mañana. Amito, cuéntanos, ¿qué haces tú? Cuéntanos algo sobre tu vida, a ver. Ah, no, Amito, que diga Kiri. Kiri. Yo pensé que Chiquito te iba a decir, aparte de vale, nada. Aparte, eso es lo que hace Amito, que eres. Ah, no, yo. No, pues nada más eso. Ser godín. Todos los días veo videos, eso sí. Y ahorita morir en mi cama. ¿Por qué por Facebook? Dice, es que estás en vacaciones. Ajá, ¿qué? ¿Diana Pineda está por Facebook? Sí, dice que somos puro desastre, por no decir que somos puro desmadre. Ya lo dijiste. ¿Pues qué? Pues es sí. Viernes, caray, estamos en el Pachangón. ¡Ey! Ese señor que va con We Will Rock You. ¡Ey! Yeah. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, mi voz, por Dios, no más! Sí, ¡ay, mis gallos, caray! Ah, mira, dicen que DJ Sabrosita en algún momento les va a pasar lo mismo, ¿eh? Dicen que DJ Sabrosita es Candy. A ver, invitadísima, si me estás escuchando, espero que sí. Te voy a agregar por Skype. A ver. Ya va a llegar la siguiente invitada. ¡Ah, qué chido! Ya va a llegar la siguiente invitada. ¡Ey, ey, ey! Vamos a estar bien perdidos el día de hoy, ¿eh? A ver, creo que ya estamos. A ver si contesta ahorita. Ok. Recuerden que estamos libres el día de hoy de hacer lo que se nos plazca. Pueden mandar gifs a más no poder, spam, lo que se les pegue la gana. Hoy sí no hay reglas en el chat room principal. Bueno, excepto con la cuestión de acosar, porque con eso sí no jugamos, no andamos jugando. ¿Con qué cosa? Yo digo que se saquen el spam. Ah, si no andan de stalkers, por favor. Se ven muy mal siendo stalkers. Bueno, invitadísima, ya está por aquí. Aló, a ver, preséntese, por favor. Hola, gentecita, ¿cómo están? De nuevo aquí la metiche y chismosa, para que no le digan nada. ¡Chayito! ¡Chayito! ¡Chayito! ¡Doña Chayis! No, yo digo que no es chismosa, al contrario, yo estoy rogándole. Mira, ya puse mi San Antonio de la Yeyeconda al revés para que me haga el invito de que regrese a la radio. Ya puse mis veladoras de San Siguón y ya me oré todo 5 rosarios a San Siguón a ver si me cumple el milagrito. Y eso que ni reza, pero bueno. Y nada más para que veas. Hasta iba a ir a misa. Estoy en todo. Lo peor es, imaginarme al Yeye de cabeza, santo Dios. ¿Qué te puedo decir? Controlen a Corpi, por favor. Es viernes, caray, y es viernes de pachangón. Alguien agárrelas, se va a descontrolar. Es viernes de pachangón y no tenemos control, andamos locos, por aquí. Dice Cintia, a Chayito otra DJ reprimida. Ah, no, bueno. Ay. Como parte del club de fans de Chayito, te puedo decir que no es una DJ reprimida. ¿Recuerdas, Chayito? Yo era parte de tu club de fans. Yo era el chipollo. Ay, no sean así. Yo era el chipollo. Recordatorio. Apenas me salió el recordatorio de hace 3 años que me gané 3 premios aquí en KBX. ¿Cómo extraño esto? No sean así, ya me deprimo. Ay, por eso regresa a la radio. Yo solo hacía promociones en la radio. Y yo, por eso regresa a la radio. Ah, cómo son. Te prometo. Yo sacaba mis kirikas. Te prometo una radio dorada para ti. Te prometo. No, la neta, no te prometo nada, pero regresa. Regresa. Te prometo el cielo, la luna y las estrellas, casi. Ay, no seas ridícula. Sí, por favor. ¿Qué hizo Dante? No seas ridícula, por favor. Pero así sonaste. Ay, no, ew. O sea, tengo demasiado con la miel de XD. Ya, no digas nada. Yo lo sé. De lo que pasa detrás. Miel. No, Sor Corpi hoy no vino, hija mía. Sor Corpi está de vacaciones. ¿Quién es esa? Ni la conozco. No, nadie la conoce. No será Diabita Corpi. ¿Mande? ¿No será Diabita Corpi? No, es Sor Corpi. Sor Corpi de la Yeyeconda. No, ya en serio. ¿Es en serio? Ya, la verdad, dinos la verdad. ¿Es en serio? Como diría mi mamá, que en su casa le crean, porque acá, que la conocemos, pues no. Pues no, ya lo sé. ya lo sé. Algún día regresará en el 2019 Sor Corpi para enseñarles a rezar. Yo lo sé. Ella va a regresar en algún momento. Después de que el San Antonio de la Yeyeconda le haga el milagro haciendo que la Chayito vuelva. Primero pasa San Antonio. ¿Cómo? Primero pasa San Antonio. No me sientes. Pero haz de cabeza, por favor. ¿Te lo paso de cabeza? Mm, con todo gusto. Ah, no, de veras, como ustedes. Lo que le enseñan al bebé, de veras. Ay, el bebé. Este niño. El bebé es más canijo que yo. O sea, si ustedes estaban pensando que el bebé del Kiri es algo. No me calle. No me dé callando. No me dé callando. Si ustedes piensan que el bebé Kiri es, pues tranquilo, déjenme decirles que no. Él es el sonsacador. Él es el sonsacador, el alborotador, el matapasiones. No, no, el matapasiones, no, perdón. El carita, el club de fans, el que alborota a las chicas. Entonces, ustedes dirán. ¿Cuál? Ese es XD. No, XD es papa casada. XD es papa casada. No, ya, yo ¿por qué? ¿Para casada que casada con quién o qué? Pues con tu escuela, amigo. Casando? Con tu escuela que no ¿con? Te deja. Ah, sí, sí, eso. Le sudó, yo sé que le sudó. Ay, caray. Oigan, pues vámonos, ¿no? Al siguiente bloque, vámonos a escuchar Big Bang con Tonight, una versión live. Y un mashup que nos compartió por acá, creo que fue el que compartí yo. Ay, no, bueno. Están larguitos, entonces nosotros vamos a regresar a eso de las 11 de la mañana para que muevan las patitas debajo de su escritorio. Para todos los godines, esperamos que pues esto esté siendo bastante ameno para ustedes. Y si no, pues hey, díganos, no nos gusta la música, pon otra música y con gusto se los pongo. No, no hay diablilla corpilla, por favor. ¿Quién? ¿Cuál acento norteño? Que para que no se duerman. Aquí no hay nadie con ¿cuál acento norteño? ¿Qué? Vamos a empezar a hablar norteño. Vamos, pues. No, eso es como veracruzana. Con acento norteño, caray. Oh, cálmate. Oh, no empieces. Por ahí nos falta otra invitada todavía, que ojalá llegue a las 11, espero yo. A las 11, sí. Ahí, invitadísima, que nos faltas, si nos estás escuchando, mándame un mensaje. Hazte presente, ya. Vaya, únete, no seas como Chayito. No te hagas el micrófono. Doña Chayito. Ay, ¿qué más quiere? No puede ser, oiga. O sea, tengo que trabajar y aún así aquí estoy. Yo no, bueno. Es porque nos quieres, por eso. Regresa. Quieres regresar, yo lo sé. Regresa a la radio. No mames, mensaje subliminal. Sí, es mensaje subliminal. Es una misión imposible tratar de hacer que Chayito vuelva a la radio. Chayito, vuelve a la radio, por favor. ¿Qué más quieres? Mira, es más, te traigo a tus chips y a tus bimbollos con tal de que vuelva. Pues aquí son bimbollos, aquí son bimbollos. Ajá, que nada más lo quiere, cuando le conviene lo es. Ah, ¿y ahora por qué cuando me conviene? Más digo, todo veo, hijo, todo veo. Uy, ay, no, saben, no. ¿Qué te saben? No sé, ¿quién sabe? De ella, ¿quién sabe? No, bueno, vámonos ya entonces con la música. Los dejamos entonces con estos dos mashups. Una versión live de Big Bang Tonight y el otro remix que no me acuerdo cómo se llama, pero es mero. Ándale, ese mero. Ya regresamos. Ese es el que estaba esperando. Ese mero, yo sé que sí. Vámonos a escucharlo. Y nosotros volvemos en un ratito. Recuerden que están escuchando el pachangón de K-Mex a través de Radio K-Pop México. La música. La música se ajusta. Hasta estilo. No, bueno, vámonos. ¿Qué? a beautiful night. 2011. mama, ra mama, ra mama, hey. Ra mama, ra mama, ra mama, hey. Ra mama, ra mama, ra mama, hey. Stop me, 내게 지급은 절대 일부. 귀 속에 인생 고감에서 그 이상 기분 oh baby 불러줘 you're right alright 내 안에 있어줘 all night 마지막 순간까지 넌 내 곁에만 있어줘 돌아보시면 Y estamos de regreso con ustedes aquí disfrutando este pachangón. ¡Yay! ¡Ay, qué ánimos! ¡Qué ánimos! Tenemos efectos, no somos como el día de la premiación, todos chafas ahí. No, aquí sí tenemos efectos. Miren, aplausos. Sí. Usted disculpe, es el efecto Corpi. Ah, no, el efecto Kiri. El efecto Kiri. ¿El efecto estoy enfermo? No, ese es el de Exi. Ah, no, no, ahí es el efecto gallo. Ese es el efecto gallo, por favor. Ya te voy a pasar a ti, te voy a bulear. ¿A mí? Ah, Corpi, a Corpi, le digo. ¿A mí? Sí. No entendí, parte. ¿Me repite la pregunta? Por favor. Ya te pasará el efecto gallo y ahí me voy a burlar de ti. Cruelmente. Ah, no, chido, bueno. Yo digo que yo sepa, no tengo gallos, no sufro de eso, entonces. Ajá. No, tú literalmente no hablas. ¿Yo? ¿Yo no hablo? No, cuando estás enferma. Ah, sí, yo cuando estoy enferma no hago el ridículo, ¿no es cierto? Perdónanos por nacer. Hola, ya, hola. Me voy. Ay, sí, cómo no. ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? ¿Ya te fuiste? Fuiste, ande pues. Hoy ya se le cayeron las botellas de alcohol. Esa fui yo, casi se me cae el celular en el café, perdón. O sea, ahora Cintia, sí se le Cintia llama. Está con todo, mira, dice, efecto Kiri. Ser sexy. No, bueno. Ah, caray, ya llegó nuestra otra invitada. Ya nada más esperamos que se conecte. ¿Sí? Dice hola. Cintia, Exdi va a agarrar parejo en su venganza. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué va a agarrar parejo? Algún día. Oye, no, yo no. No quiero que me agarre nada. ¿Qué le pasa? ¿Quién le dio permiso? Solo tu marido. Solo ella tu nomás marido, quiere que Chayi. Le agarre su marido. Solo dile mi marido y todos los demás. ¿Qué pasó con ese respeto? Sí, ya no respeto. Oye, ¿no? Ya ¿qué no le pasa? Respeto. Gracias. No. O sea. I believe I can fly. Ok. Ah, lo siento. Saludos para Maggie Hernández, saludos para ti, para Mito, Cintia, Estefanía, Liliana, Angie y creo que ya son las personas que están conectadas a través del chat general por Tuning. Nos escucha pues Chayito, pero Chayito está aquí. Nos escucha un fumador que ya me pidió a su socio. Yo también estoy en Tuning. Sí. ¿Y mi saludo qué? No, ya te. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo? Oh. ¿Pues más? No quiero. Pues doy mi saludo. Bueno. No, tú mandas saludos. Tú tienes que saludos a mí. Uy. Manda, a ver, Kiri, mándale saludos a las personas que están en WhatsApp, por favor. A ver, en WhatsApp. Estaba mi idioma. Saludos a mi Oma. Oma, te quiero. Síguenle a los siguientes, por favor. Miel. Que esto no tenga mamá, no es mi culpa. Te dijo desmadrada. Un saludo a Angie. A ver, hasta aquí. Espera. A Maggie. Y a Mito que se está riendo. Ah, no, chidísimo. No, bueno. En serio. Aide Oma, que está en Tune. Ah, dice Aide que está por Tune. Sí. Saludos. Con el efecto Kiri. ¿Qué más? Pues ya nada más están ellas. Mira, Aide nos está criticando. Aide dice que es un pachangón y que nos ve tranquilos. Lo siento, Aide, si no cumplo con tus expectativas, puedes irte con. No, no es cierto. Te perdiste el inicio. pues qué, o sea, no me conocen precisamente por ser tímida, callada e inocente. Y tampoco tienes 17 años, ¿eh? O sea, en mi mente y en mi corazón siempre tendré 17 años, déjame en paz. 17 años fue la mejor edad de mi vida. Amo su inocencia, ando. Pura inocente, no, pues sí, ya valió. Vamos a poner un cumbión de Mario Bros mientras hablamos, a ver. De Omar, che corpi, deja mi bebé. ¿Qué le dejo? Te digo, esta mujer anda aquí con todo. Luego, ¿por qué no? Oigan, de veras, hablando de pachangas, ¿no les ha pasado que como buenos K-poperos, bueno, que toda la gente sabe que ustedes son K-poperos y de pronto les dicen, a ver, canta una de K-pop en una posada, fiesta o algo así? Sí, no, nunca. ¿No? Sí, a mí sí. Pura madre. No. Les voy a contar una de mis anécdotas, que ya ven que yo no tengo anécdotas, ya voy a sacar un libro. Hace como 2 meses, yo creo. Ah, no, pues para el convivio del Día de Muertos, se pusieron a bailar y toda la cosa, y de repente fue así de, no, pero a ver, acá la señorita Chayito va a bailar la de Sai. Apagando Style, porque se la sabe. Y yo con mi cara de puta, no, pues pónganme una más lentita, ¿no? Porque pues no me la sé. De ahí no me bajaron. O sea, fue así de, ¿cómo? Pues ya les puse Super Junior con Ahora Te Puedes Marchar. Se quedaron felices. Me dejaron de molestar. Oye, por favor, o sea, tenía que salir de ese embrollo, o sea, tenía que poner algo coreano, pero ajá, que me dejaron, ya está. Y funcionó. No, bueno. Es que yo no sé por qué está ese pensamiento, o sea, sí, yo por ejemplo, cuando voy a una fiesta, sí me aburre de repente escuchar otra música, pero tampoco es como para que yo quiera ir a poner mi música, sobre todo con ese tipo de gente que a veces pues no es de lo más respetuosa, ¿no? O sea, uno trata de no faltarles al respeto con su música y pues si no te gusta, lo máximo que dices es pues, ah, padre, ¿no? Qué chido. Siguiente. Pero ellos, ay, K-pop, a ver, ¿te gusta K-pop? Debes de saber coreano, debes de saber cantarle una, y es así como de, ay, como si tú supieras, bueno, ya, olvídenlo. Pero a mí me ha pasado, pero con el japonés. Con el japonés, sí. Ajá. ¿No te dicen? Sácate la de, cántate la de Dragon Ball Z. Le canta la versión en español, sí, en la que crecimos todos. Anda. ¿No te han dicho eso? O luego me dicen, tú hablas japonés, ¿no? Háblanos algo. Y yo así de, oye, tranquilo. Pero y por favor, le sacas toda tu clase ofendiéndolos, ¿no? Tú sí sabes hablar japonés, ¿por qué eres así? Pues sí, pero que no se pasen tampoco. Que no se pasen. Ya llegó Candy también. Candy, llegó te dosis de azúcar, hola, dice Cintia. Ya llegó a tu dosis de azúcar. Mi dosis de azúcar. Ay, qué incómodos ustedes, por Dios. Bien, es que no sé por qué empezó eso. Yo solo dije que su nombre era delicioso. Oh. Y luego que por qué. No, pues es que se llama Candy. Usted disculpe, eso fue efectos especiales en vivo. A ver, ya tengo aquí a mi tercera invitada. A ver, ¿dónde está invitada? ¿Invitada? La invitada fantasma. No está la invitada, caray. A ver. Historias de terror de K-Mex. Lalo, no sé si ya se fue al baño o... Ah, ya llegó la invitada. Ya llegó la invitada. Bueno. Estaba haciendo mi café. Ah, sí, ya le dicen hacer. Sí, pues estabas haciendo café. Hola. Hola, Eli. ¿Cómo están? Muy, muy bien, ya te estábamos esperando. ¿Sí me escuchan? Bien prendidos, míranos. ¿Qué? Escúchanos. Buenos días a todos, chicos oyentes, buenos días de Radio K-Pop. Eli, DJ, aquí presentes. Espero que estén disfrutando esta fiesta. ¿Estás malita también, Eli? Sí, desde que llegué de Durango, pero ando bien. Ando chida. Ah, bueno. Entonces, ¿Y tú, no, que otros? Ay, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Sí. Es que allá en Durango, a comparación de aquí, casi no está haciendo frío, entonces yo creo que cambió mucho la temperatura. Y ¡pum! Llegamos y todos nos enfermamos. Sí. Es que ustedes son de piel gruesa. Digo, ustedes sí viven un invierno muy extremo. Yo no podría sobrevivir. Si ahorita que bajó la temperatura. Tenemos piel de elefante y todo el show. Ay, pero yo creo que fue muy cambio. El cambio muy feo. No, bueno, no, bueno. Pues díganme, ya, díganme, ¿qué me perdí en esta fiesta? Chayito nos estaba platicando una anécdota de cuando fue a de sus chiquiaventuras. Sí, sus... Ay, no, bueno. Sí, nos estaba comentando por ahí una anécdota que tiene, que la obligaron a cantar, ¿verdad? A cantar K-pop. A bailar el Opa Gangnam Style. ¿Te ha pasado que en algo? Claro, en todas las fiestas me ponían a bailar esa y pues sí me ponía a bailar. Ve, y así llevó la cara. Bien quitada de la pena, sí. No, sí, así como que no quería. Y luego yo, ay, no, Grau, por favor, no, no. Y luego de repente, no, esperen, nadie me decía, lo me levantaba y me ponía a bailar. Sí, mira, quería deslumbrarlo. Por acá Cintia te está dando la bienvenida, dice DJ Eli, welcome. ¡Sí! Hola Cintia, buenos días. ¿Cómo están todos? Sí. Aquí viéndolos, bueno, leyéndolos por el chat, escuchándolos por TuneIn y aquí con los chicos conversando en la fiesta. ¡Yay! Bueno, chicos, ¿qué les parece si vamos a otro corte musical? Por ahí les voy a colocar a las Girl Generation con Holiday. Para todos los hombres que quieran brincarle un momentito, es una versión remix también. JJ Project con Bounce, Bounce, Bounce. Y un remix Super Junior y Teen Top Super Love. Vamos a escuchar esas canciones y nosotros regresamos en un ratito más para seguir platicando con ustedes. Cuéntenos sus anécdotas, anímense, caray, está muy muerta esta pachanga. Muy bien, bien, muy bien. Regresamos para que yo me despida. Ya se nos va el Chayito. Ya se puso de idol. Sí, lo siento, el trabajo, el trabajo. Ya le dicen así. Ya regresa a la radio. Hashtag regresa a la radio. Vámonos a escuchar entonces estas rolas. Y ya regresamos nosotros para despedir a Chayito. ¿Sale? Vámonos. I'm 마지막 오감의 끝이 몽환해져져 이 모든 감각 일어나는 그곳에 Shake it for me. Now everybody, rock and roll, 모두 다. 나같이 신나는 믿음 맞춰 이렇다 반짝 속에 갇혀 있던 너를 깨워 가슴 속에 모든 걸 불태워 버려라 let it go let it go 넌 let it go 난 눈물 흔들어 널 보낼 수 없어 잘 넣는 사람들만 모두 모았어 날 따라와 따라와 따라와 따라와 모든 걸 잊을 수 있는 곳 그곳까지 갈 거야 너의 마음속은 내가 들어갈 수 있도록 다 열어줘 너를 나에게 모든 걸 맡긴 채다 나를 봐 나를 봐 나를 봐 나를 봐 너와 나 지금 이대로 계속 가보는 거야 I wanna make your body move so don't stop baby let your body move let it drop to the floor floor floor Let it drop to the floor, floor, floor. Now everybody bounce, bounce, come on, bounce, let it bounce, bounce, come on now, let it bounce, bounce, come on, bounce, let it bounce, bounce. Now everybody shake it for me. Let me see you shake it for me. Everybody shake it for me. Let me see you shake it for me. Now everybody rock and roll. 느껴봐 나같이 신나는 믿음 맞춰 이 답도 파스탄 속에서 갇혀 있던 너를 깨워 가슴 속에 모든 걸 불태워 버려라 let it go let it go 넌 let it go Hola. ¿Qué es hola? Sí, no, bueno, ya te escucharon todo. Ya regresamos, chicos, ya estamos de vuelta por acá con todo el ambientazo. No sé por qué, nos falla el ambiente dentro del aire, pero veamos. Somos tímidos. Sí, no, bueno. Nos y la doña Chico, pero si nos vieron fuera del aire ya es otro asunto. Tenemos hasta una bola de colores así prendida. Sí, la neta. Sí, parecía un Dios en medio que baila K-pop, como no tienen idea. Que mueve, sí, mueve las caras. Mueve las caritas. ¿Cómo? Sí, mueve las machitas. Mueve las machitas. Ah, sí. Oigan, agradecemos a todas las personas que siguen escuchándonos por acá. Pues todavía está Mito, está Angie. Está Liliana, está Estefanía y alguien se conectó, no sé quién se conectó. Ah, Liliana, Flores también se conectó. Por WhatsApp siguen Kiri, Aide, bueno, Kiri no cuenta, Chayito, Estefanía. Candy. No, pues así ya no juego. Ay. Pues no estoy jugando, hijo. De hecho. Ya me voy para mi casa. No, espera, estoy en mi casa. Estás en tu cama. Pues es mi casa, ¿no? Ok, demasiada información para las seguidoras de Kiri, ¿eh? O sea, sí. Club de fans de Kiri, ¿cuál? Ya saben dónde está para que lo vayan a raptar. Está en su cama. Está en su cama. En mi casa. O vayan junto a él. Ahí vayan con su manager a Mito para que les diga dónde exactamente queda su casa y que no se vayan a perder. ¿Mm? Ni siquiera ella sabe. ¿Cómo no va a saber? Que falló no, como manager. Bueno, si pudieras escoger a alguien de manager, de manager, ¿a quién sería? Alguien de manager, no sé, yo creo que a ti. ¿A mí? Perdón, esa fui yo. ¿Por qué a Corpi? No sé, me hace la vida más graciosa. Y ahora resulta que soy bufón. Es el bufón. O sea, ¿has visto? Corpi es muy buena, sería muy buena manager, ¿eh? Hasta en todo Corpi nos salva en la radio siempre, así que sí. Hombre, más bien sería como el cuidado, Kiri, porque Corpi está atrás de ti y estaría, ándale, hijo, tienes que hacer esto. Ándale, tienes que grabar. Ándale, ya nada más eso le faltaría. No te creas, luego sí me anda regañando. ¿A quién? Un día me mandó un mensaje y me dice, ya no te acuerdas de mí, no sé qué, y yo así de, oye, tranquila, ¿quién eres? Ah. ¿Qué? Yo sí no, soy tampoco el quién sí eres, pero sí yo sí soy sentida, cuido mucho de mis amigos, a los que les dejo de hablar es por algo, dejaron de ser mis amigos, jajaja, no es cierto. No, sí, me mandó un mensaje y me dice, ¿por qué ya no te acuerdas de mí? Y yo así de, no he estado en ningún lugar. No me importa, te olvidaste de mí. De hecho, ni a Mito le había mandado mensajes. No me importa, a Mito es a Mito, yo soy yo, yo debo de ser tu prioridad. O sea, te pones sobre a Mito. Exacto. No, luego, ¿quién es la manager entonces? A Mito, obvio. No, la manager es Scorpio. Ay, a ver. No, es que estábamos hablando que por aquí en K-Mex ya tenemos puros idols. O sea, Chayita ya no es la única. ¿Yuki? ¿Quién más dijimos que era idol, chicos? ¿Quién más dijimos que era idol? Misael. Ah, Misael. La manager es Eli. ¿Alguien más? ¿Comentamos de alguien más? ¿Quién se nos fue? Kiri. No, yo no, ¿qué pasó? Bueno, aparte de Kiri. Ah, existe. Oh. No, pues con Misael tiene, ¿no? Misael. Él nos hace el paro. Bueno. Él es... Luz también es este idol, tiene su club de fans, que no tiene nombre, pero tiene su manager. Yo soy su manager. Ya le habíamos puesto nombre. ¿Sí? ¿Y las luciérnagas cómo era? Se llamaba Hikari Fans. Hikari, me ¿cómo? Gustan las luciérnagas, pero bueno. ¿Cómo? Hikari Fans. Ajá. ¿Hikaleta? ¿O cómo? No, no de Hikaleta. Esta mujer ya tiene hambre. Alguien dele de comer, por favor. Aliméntenla, por favor. Alguien mándele gifts de comida, por lo menos. Ya desayuné. Acabo de... Ah, caray. Creo que me quedé sin gente. Bueno, bueno. ¿Hay alguien que me escuche? Elin, nos quedamos nada más tú y yo. Yo te escucho. Oli, ¿y Kiri? Kiri, yo sí te escucho. Ah, caray. ¿Se fueron? ¿Quién se fue? Chayito. Se fue yo. Ah, oiga, Chayito. Son 11:37. Usted ya se tiene que ir, ¿qué no? Ay, ya sé, estoy corriendo en mi casa, no en círculos, pero doy muchas vueltas, ¿sabes? Ya me tengo que ir, oigan, me van a despedir. Ah, no, espérense, yo soy mi propia jefa. No, bueno. Ya me tengo que ir. No, bueno, con doña Chayis. Te disculpe el trabajo. Pues bueno, al menos nos alcanzaste a acompañar un ratito. Qué bueno, ojalá y decidas volver a la radio, ¿no es cierto? Ojalá y puedas venir nuevamente a acompañarnos. A ver, chiquitos, es más, llamando a todos, Chayito regresa a la radio. Sí. No empiecen. Eli, ya nos llegó por ahí un audio. ¿Quieres? Sí, se los paso. Sí, está bien. Ahí va, a ver si se escucha, ustedes me dicen. ¡Ay, esperen! Muchas felicidades, pásensela muy padre en la fiesta. Les mando muchos saludos, soy Diego de Fanplay. Muchos saludos de nuevo. Que la disfruten, que estén todos muy felices. Y que sea algo genial y si pueden, comenten también ustedes. Saludos. ¿Lo escucharon? Sí, se escuchó muy bien. Saludos para Diego, ojalá y nos escuche después en la repetición, porque sí, tenemos grabación del programa del Pachango. ¡Yay! Nadie me dijo que esto iba a ser grabado. Dejen ver si podemos conectar a Misael por Skype, porque dice, dejen conectar el micrófono. Quiero pensar que está en su laptop. Está muy bien, en lo que se conecta entonces, pues despedimos a nuestra Chayito que nos vino a acompañar. Gracias, Chayito, en serio, gracias, qué favorzote me hace siempre. Gracias por tomarse el tiempo y dejar de ser idol un momento. Por tu agenda, tu apretada agenda, aún estás aquí, Chayito, muchas gracias. Eli, Chayito, o sea, ¿ya estás en contra de mí? No puede ser. No. ¿Ya me despidieron? No puede ser. No, ya sabes que yo soy puro amor. No, ya en serio. ¿Es en serio? Nada más pregúntale a Sensei. Ese silencio lo dice todo. Bueno, muchas gracias, muchachos. No, lo siento, es que estaba viendo lo que estaban comentando. Sorry. No, ya no me ayudes, ya, mira. Está bien, pues muchachas, síganse la pasando chévere. Son remixes, canciones padres. Ya, último viernes del año. Pásensela bien, diviértanse y ya me voy. Y ya viene la fiesta. Vaya con cuidado, don Chayito. No vaya a traumar gente por el camino. Y a ver cuándo la tenemos de vuelta por acá. ¿Cuándo deja de ser idol otra vez? Sí, a ver cuándo deja de ser idol. Le voy a traer a su club de fans. Va a ver que sí, voy a reunirlos a todos. ¿Vas a hacer una recolecta de firmas o qué? No, ya verás. No, sí, no me con el hashtag demonio. Chayito regresa a la radio. No me tientes, demonio. Yo sé que puedo traer varias personas, aunque tú digas lo contrario. No la tienes. Sí, soy demonio. Si soy demonio, te habla. Ah, pues Data, Candy, y demás compañía. Me llevo a mi marido, ¿eh? No se los dejo. No se me olvida. Las estoy leyendo. No le roben su marido a doña Chayis. No, estaré trabajando, pero tengo a mi marido al lado. ¿Qué obole? Va a sacar el bate. Me caen bien. Yo que ustedes tenían cuidado, la neta. Sí. Muy bien. Pero bueno. Nos vamos a escuchar una canción para que empiece el spam en lo que verificamos si entra o no Misa. Sí. Sale. Vámonos, preparen sus dedos. Ya se emocionó la mujer. Preparen sus dedos, preparen pues todo lo que tengan a la mano porque se viene View. ¡Bien! Ese es spam, señores. Sí, quédate el spam, chillito. Vámonos a escuchar View y nosotros regresamos después de esta canción para ver qué más podemos hacer. Si ya está Misa o todavía no. ¡Vámonos! Shake. 갇혀 이 답답한 세상 속에서 갇혀 이 터널을 깨워 가슴 속에 모든 걸 태워 Otra vez, ya. A ver, así de no, corte, otra vez, otra vez. Porque la pintura con las negras rosadas, dice Chayito. ¿Qué pasó, Chayito? Se equivocó. Pues nada más, Chayito, para que te dieran los oídos. Y así, ¿no? Sí, estamos poniendo variedad, no estamos poniendo de un solo artista, ¿eh? Para que se pongan truchas. ¿Saben? Estaba pensando que cuáles en vivo conozco muy padres. Yo era muy fanática de TVSQ. Pero a todos sus en vivos eran como que tristes. Y yo, no, mejor no, no sirven para el pachangón. Me pasó lo mismo, me pasó exactamente lo mismo. Y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir por los remix. Porque de plano, soy una persona muy negativa. Es una alternativa demasiado buena, porque yo hasta lloraba con Proud cuando cantaba TVSQ. Y no, y eran tan lindos los en vivos. Pero nada que ver con un pachangón. Sí, no, definitivamente. Oigan, chicos, creo que ustedes están más aguados que nosotros, caray. Digo, yo tengo razón porque pues tengo aquí gente enferma. Tengo gente enferma. Y pienso, miren, Eli está bien activa. ¿Mande? Sí, chicos, vamos a ambientar esto. Vamos a ambientar, a ver, ¿qué vamos a hacer? Dime. A ver, ¿cuáles son los mejores en vivo que conocen de la música K-pop? El que estamos escuchando precisamente, Fantastic Baby. Fantastic Baby. Sí. Nunca he escuchado en vivo el de We Like to Party de ellos. Se me hace una canción tan bonita, pero nunca lo he escuchado en vivo. No, fíjate que sí lo he escuchado en vivo, lo escuché en un video que compartí hace poco. Creo, hace poco. No me acuerdo, no tengo noción de tiempo. Pero sí se escucha muy parecida a la versión del disco. Ah, bueno. Sí. Y lo me imagino que también el que ambienta mucho, porque la otra vez estaba viendo así como que la línea del tiempo de PSY y luego acá sus conciertos super, no hombre. No, los conciertos de ese señor son, me encantaría tener uno de ellos, fíjate. Sí, me encantaría tener un concierto de ellos, de él. Sí, se ponen bien padres. Y yo me acuerdo que con Lexi, una canción que te pedía mucho hace poquito, yo lo conocí. Y dije, no, pues va a ser un rapero cualquier. Luego cuando empecé a ver la línea del tiempo, le dije, ¿qué? ¿Es hombre? Y es muy ocurrente ese señor, así como que, ay, no sé. No tiene vergüenza. Me voy mucho por sus baladas. Como Sensei. Cállate. Yo sí tengo vergüenza, sí la conozco, gracias. Ay, ay. Ella dice siempre que no. Sí tengo, No, que hablara más y ahorita ya me estás callando. ¿Quién te entiende? No, lo que quiero es que hables lo suficiente, pero tampoco te pases. No se peleen, es muy temprano. No, así pero no es cierto, ya van a ser las 12, ¿verdad? Ya. Sí, ya, 11:56, hora del centro de México. Hola, ya estoy de regreso con ustedes. ¡Holi! ¡Qué milagro! ¿Ya vas a soltar la señal? Sí, nada más les voy a poner lo que vendría haciendo a Big Bang con Fantastic Baby. Y okay. Un remix, ¿ya tienes todo preparado? Ya, tuve que reiniciar la compu porque no me agarraba el audio. Bueno, esa cosa para enlazar las llamadas. Ah, ok. Entonces, ya tengo listo el radio voz para ir emitiendo. Muy bien. Ok, nada más dime qué canciones ya de las que te pasé has colocado. Ya te pasé toda la lista. Estamos al aire, ¿eh? Ya te pasé toda la lista. Ah, sí, estamos al aire. Avísenme. Esta mujer siempre me trolea bien feo, ¿no? Ya te voy a traer hasta mi rincón. Él sí te trolea. Por eso se ganó su premio. No, bueno. Mira, vamos a escuchar Big Bang con Fantastic Baby y el remix de Super Junior de Quién lo que preparas todas las canciones. Dura más o menos 10 minutos. Okay, sí. Por ahí Estefanía sugería Bam Bam Bang, I Am The Best, Love Ya, versión live. Sí. Ah, sí. Sí se puede colocar, porque de hecho nos va a faltar música. La programación está hasta la 1 de la tarde, entonces yo creo que sí vamos a estar pidiendo por ahí algunas opciones que recomendaciones. Nos sí, en este caso, Estefanía, hace un rato te dije también que si tenías por ahí algún remix de rock, si querías escucharlo, que me mandaras el enlace para poder ponértelo. Pero yo creo que no viste mi mensaje después de todo el spam. Qué triste. Pues sí, pues para ya no retrasar más el tiempo, vámonos a escuchar Fantastic Baby, una versión en vivo. Que llueva el spam. Y estaríamos escuchando el remix. Con eso yo cerraría la transmisión y entraría DJ Exy después del remix de Super Junior. Yo vuelvo en un ratito más con ustedes, ya que Exy tenga la señal. Se van a quedar con Elizabeth, con Kiri y con Exy en un ratito más. Y ya, sería todo de mi parte en los controles. Ya, punto. ¡Punto! Vámonos ya a escuchar Big Bang Fantastic Baby y regresamos en un momentito más. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop Radio México. La música que se ajusta a tu estilo. Bien. Si no vas a con la música que se ajusta a tu estilo. Casi lo dicen bien. Muy bien, vámonos. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Fantastic baby. Be proud of the face and Super Junior. K Street Special. Superman.